Yo soy platense y me siento orgulloso de serlo. Tiene historia de lucha, de juventud comprometida. Porque esta ciudad, la ciudad de La Plata, entregó cientos, miles de militantes en la lucha revolucionaria en los años 70. En esta ciudad, los estudiantes secundarios entregaron su vida por el boleto secundario. En esta ciudad, los estudiantes universitarios enfrentaron las leyes de educación menemista. En esta ciudad recordamos con orgullo y con honor a las madres, los abuelos, las abuelas y a los hijos.